7 pedazos de mí, 8 razones me aquejan, 9 mentiras me alejan, 10 que en tu boca sentí. Once cadenas me amarran, 12 quieren desprenderme, 13 podrán detenerme, 14 que me desgarran, 15 perversos que embarran, mis 16 esperanza y 17 mudanza, 18 penas me dan, 19 me ahorrarán, 20 más que ya me alcanzan. Son los dos.